música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El pájaro de fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El pájaro de fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza el pájaro de fuego. Con el jazz de todos los tiempos. Hey. ¡Qué maravilla! El blues de siempre. All right. El pájaro de fuego. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.5, el 100.0 de la FM. El 5 no se me quitará en la vida. El 100.0 de la FM. En tu radio favorita. Antena Huelva. Bueno, queridos amigos, y esta noche tenemos un nuevo disco de Wayne Shorter. Se llama Without Net. Un álbum que salió ahora en febrero, al principio de febrero, del 2013. Y bueno, pues este gran saxofonista y compositor hacía 43 años que no tocaba con la Blue Note y ha vuelto a firmar con ellos, y para celebrarlo pues ha hecho un buen disco con su cuarteto, un disco llamado Without Inet. Y el cuarteto, pues aparte de él, pues está Danilo Pérez, el bajista John Patitucci y el batería Brian Blade. Está muy bien acompañado en este disco y es un gran disco que vamos a escucharlo ya mismo y verá cómo os va a gustar. Os va a gustar. Es un disco de los que hay que tener. Wayne Shorter, de lo mejor. Después tenemos a ese gran trompetista de toda la vida, a Chet Baker. Chet Baker con Paul Desmond. Un disco llamado Together, que es una maravilla. Está considerado como uno de los mejores discos de Chet Baker, porque está también muy bien acompañado por Paul Desmond, un saxofonista increíble, Ron Carter al bajo, Barry Heischer, Tony William, Steve Gadd a la batería, son dos baterías, el piano eléctrico, Bo Jane, Kenny Barron también el piano, la guitarra, Jim Hall, el piano normal, Roland Haynes, y a la trompeta por Shane Baker. Es decir que un gran número de músicos que han hecho posible que este disco Together pues se hiciera en su tiempo. Y es un disco en el que vamos a escuchar, aunque es el último tema del disco, yo lo voy a poner primero porque es algo impresionante tocado por estos grandes músicos. Es el concierto de Aranjuez, tocado en trompeta, guitarra, piano, todos los instrumentos que acompaña aquí, con Ron Carter, con el bajo. Es decir que es una maravilla escuchar uno de los grandes conciertos españoles del maestro Rodrigo, tocado por este gran músico que es Chet Baker. Así que no se lo pierdan, que en la segunda hora vamos a tener a Chet Baker con Paul Desmond y este gran disco que merece la pena tenerlo. Bueno, pues no vamos a dar más la lata, ni voy a contar más cosas, porque ya os la contaré después, durante el transcurso del programa. Y creo que lo mejor es escuchar a Wayne Shorter y su cuarteto con este gran disco nuevo que se llama... ¿Cómo se llama? No, todavía no lo había aprendido, ¿a que no? Without It Net. Ahí va. We'll be right back.

nunca hablamos sobre música. Dijo a una radio pública de Estados Unidos, nunca tuvimos un ensayo. ¿Cómo se puede ensayar algo desconocido? Es decir, que es lo que decía, que cuando estaba con Miles Davis, pues no necesitaba ensayar, sino que salían al escenario y improvisaban lo que sabían tocar, lo que le iba saliendo. Bueno, Wayne Shorter es uno de los más grandes músicos y compositores de nuestro tiempo, lo sabemos ya. Esto lo dijo también Don Vias, el presidente de la Blues Note Record, hoy en día. Y a sus 80 años pues ha reunido una de las bandas más increíbles que podía reunir, ¿no? Como ya os dije al principio, a Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade. Y ha grabado y lo ha hecho para grabar este gran disco Without Ainet, sin red. Y es como dice él, es una experiencia auditiva esencial. Without Ainet es un disco de 9 pistas con 9 emociones musicales, como suele decirlo él. Esto salió de una grabación en vivo por una gira europea a finales del 2011 y con la única excepción de los 23 minutos del poema sinfónico Pegasus, que lo vamos a escuchar. Pues lo vamos a escuchar ya mismo, porque igual no nos da tiempo, porque este concierto dura. Bueno, el disco dura 1 hora y 17 minutos. Es un disco para tener. Es un buen concierto. Y estuvo hecho en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Y bueno, pues tiene 6 composiciones cortas y algunas. Como Orbita, que ya la hemos escuchado, Orbit, Starry Night, Sissy Gain Min, Plaza Real, que no la hemos escuchado todavía, y algunas más. Pegasus es una de las que dura bastante tiempo, dura 23 minutos, y esa creo que es la que vamos a poner ahora mismo para poderla escuchar entera. Es decir que, bueno, pues yo solo os digo que este disco es un disco impresionante para poderlo tener. Creo que no debéis de perder la oportunidad de tenerlo. Es un gran disco y yo ya lo tengo, así que ustedes verán lo que hacen. Voy a poneros este tema llamado Pegasus, que está considerado como uno de los mejores del disco y dura 23 minutos. Así que vamos a escucharlo enterito ahora mismo, ya, sin perder tiempo.

y tanto en su vertiente instrumental como vocal, pues la trompeta de Chet Baker suena con la misma suavidad que, y tranquilidad que su voz, y la vamos, lo vamos a comprobar ya mismo. We'll be right back.

y fue enviado a Berlín, donde se unió a la banda de la 298 Army Band, y tras su regreso en el 48 se apuntó a un colegio de música en Los Ángeles, donde estudió teoría y armonía mientras tocaba en los clubs de jazz. Entonces pues abandonó otra vez los estudios al segundo año y se volvió a alistar en el ejército en el 50 y se convirtió en el miembro de la Sixth Army Band, de la sexta banda armada, y en el presidio en San Francisco pues consiguió tocar en una banda también de ahí. Siguió actuando en los clubes de la ciudad y finalmente consiguió por segunda y definitiva vez liberarse del ejército para convertirse en un músico profesional de jazz. Inicialmente pues tocó en la banda de Vido Musso y luego con Stan Getz. La primera grabación fue una interpretación de Out of Nowhere, que aparece en una toma de una jazz session realizada el 24 de marzo de 1952. Y su éxito pues llegó rápidamente cuando en la primavera del 52 fue elegido para tocar con Charlie Parker. Aquí fue donde, con Charlie Parker, ya fue donde podríamos decir que dio el despunte. Y debutó en el Tiffany Club de Los Ángeles en el 52, 29 de mayo. Y ese mismo verano pues empezó a tocar con el cuarteto de Jerry Mulligan, y compuesto por un solo saxo barítono, trompeta, bajo y batería. No tenía piano y atrajo la atención durante sus actuaciones en el nightclub de Hague, consiguiendo realizar grabaciones para el recién creado sello Pacific Jazz Record, que más tarde se llamaría World Pacific Record. Y el primer LP pues fue con Jerry Mulligan Quartet, que incluía la famosa interpretación de Chet Baker, My Funny Valentine. Ese fue uno de los temas más famosos de él. Bueno, estuvo viajando con este cuarteto por todo Estados Unidos. Vino a Europa, en donde fue deportado de varios países como Italia, Francia, Inglaterra. Estuvo también en España, volvió a San Francisco, y allí pues en una pelea porque empezó a aficionarse a la heroína y a la cocaína, que se hizo adicto a ella. Buscando un día en una de las actuaciones en San Francisco heroína, le dieron una paliza, le partieron la boca, los dientes, tuvo que tirarse unos cuantos de meses sin poder usar la trompeta, puesto que le tuvieron que hacer una dentadura nueva. Tuvo que acoplar la boquilla de la trompeta a su forma de soplar. En fin, que este señor fue un escándalo a cada momento. Murió en Ámsterdam, se cayó por una ventana del hotel donde estaba, porque había tomado heroína y cocaína juntos, y bueno, pues estaba incontrolable, y al final pues lo trajeron a Los Ángeles y fue enterrado en su tierra. Otro día que tengamos más tiempo, si traemos también a Chet Baker, que contaremos más de su vida. Es amplia y la verdad que hizo muchísimos discos, tiene infinidad de discos, como 50 o 60 discos y participaciones bastante importante. Pero bueno, creo que es mejor escuchar, como os dije, el concierto de Aranjuez, que lo tenemos aquí preparado, porque es una obra de arte. Y no hablo más y vamos a escucharlo, y ya otro día traemos otros discos de él y hablamos de su vida. Thank you. Bueno, queridos amigos, aquí nos marchamos ya. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa. Creo que el concierto de Aranjuez ha merecido la pena escucharlo, ¿verdad? Es impresionante que artistas como estos grandes músicos de jazz hayan tocado también, pues, la música de nuestro país. El maestro Rodrigo estaría orgulloso de que Chet Baker haya tocado este gran concierto, o parte de él. Bueno, yo os invito a que el viernes que viene, pues, estéis aquí a la misma hora, y el que no haya escuchado el programa entero, pues mañana, o hoy ya, que es sábado, a las 12 de la noche, sábado 12 de la noche, puedes volverlos a escuchar otra vez. El viernes aquí estaremos otra vez a las 11 de la noche con un nuevo programa. Procuraremos que sea de vuestro agrado. Traeremos los mejores músicos de jazz de todos los tiempos, de blues o de fusión, y todo para ustedes. Y espero que estéis ahí, no faltéis, porque os podéis perder el mejor programa de vuestra vida. Aquí yo estaré y os espero. Besos, abrazos, cara Antonia, chuchones para todos. Repartirlo como podáis y tened cuidado con las carreteras si vais a salir. Y abrigaros bien, que viene frío otra vez. La olita de frío. Ya la podían mandar en verano, que nos hace falta la olita de frío. Ahora nos podían mandar una de calor, ¿verdad? Es que esta gente no se pone de acuerdo nunca. ¡Qué tontos son! Adiós, queridos amigos. ¡Divertiros! ¡Wow! ¡Se os quiere! Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.